Buena música en la 88.1, estamos en Los Nadies, estamos aquí desde Cañuelas. La verdad, siempre lo digo, uno es como un poco tímido también para hablar con personas a las que uno admira, mucho más a la distancia, como es el caso de una colega, Graciela Moreno. Ella no solamente que va escribiendo noticias, notas en BAE, BAE Negocios, sino que por supuesto se ha especializado en los últimos años en interpretar la economía, y cuando uno habla de la economía, habla de la economía cotidiana, ¿no? Esa economía de cercanía, porque bueno, es muy probable que haya otros especialistas que hablan de situaciones bursátiles, pero siempre es un gusto escucharla, cada vez que pude hablar. Graciela, te saludo, Emiliano Silvero es mi nombre y un placer enorme tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés que la semana anterior, con un grupo de compañeros acá en la radio, estamos debatiendo sobre algunas situaciones que vos casualmente has escrito que tiene que ver con las grandes cadenas y marcas premium que van ofreciendo secciones de super ofertas. Vos pones gangas, últimas unidades, oportunidades para vender, y está tu nota en vaenegocios.com. Pero la pregunta es, primero, ¿cómo llegaste a dilucidar que esto es lo que está pasando? Esto lo hemos visto nosotros alguna vez allá por el año 2000, 2001, 2002, cuando muchas cadenas se iban y había que rematar todo porque no había posibilidades, e incluso en algunos casos hay mercadería, por ejemplo, en el caso de los alimentos, que se van venciendo, Graciela. Sí, bueno, mira, yo sigo bastante el tema de consumo y soy muy curiosa. Y bueno, empecé a detectar varias cosas. Por ejemplo, en general, grandes cadenas de supermercados tenían una góndola que era de consumo inmediato. Consumo inmediato son estos productos que les falta muy poco para vencer, que los rebajan y los ponen a muy poco precio. Y, por ejemplo, empecé a ver que esa góndola que a veces estaba, que siempre estaba, ya había desaparecido. Entonces, charlando con los empleados, me dijeron que, claro, como en realidad ahora, ante la brutal caída de consumo, necesitan vender, ya no pueden dejar una góndola con estos productos de consumo inmediato, entonces los dejan donde tienen que estar, ¿viste? O sea, por ejemplo, en general hay muchos lácteos que son de consumo inmediato, y ahí los empaquetan y les ponen consumo inmediato para que vos ahí mismo en la góndola decidas entre comprar un producto que va a vencer entre más días o ese producto muy rebajado. Entonces me dijeron que están rebajando cada vez más los productos para poder sacarlos. Y esto que se da en las grandes cadenas, se da por ejemplo en las verdulerías. Históricamente en las verdulerías vos tenías el cajón de tomates y al lado otro cajón donde estaban medios los tomates. Ahora las verdulerías están haciendo como combos, y en los combos ponen, no sé, desde la mitad de un morrón hasta un pedacito de zapallo, hasta una papa que está más o menos. O sea, todo el mundo está tratando de facturar y de poder vender, y esto también lo están haciendo las veterinarias, que sacan en sus estados de WhatsApp alimentos para perros y para gatos que le falta poco tiempo para vencer, para bajar los precios, y hasta los supermercados chinos que no hacían esto, están todos, digamos, tratando de buscar alternativas. Y en el marco de esto, con la nota que te referís, que es justo una que está en BAE, que es grandes cadenas y marcas premium ofrecen super ofertas para vender, empecé a notar que, por ejemplo, una gran cadena de electrodomésticos, en las categorías, viste, que tiene, por ejemplo, línea blanca, bueno, electrodomésticos y demás, empezó a sumar productos más vendidos. Otra categoría es ofertas, otra categoría es gangas, y la otra categoría es últimas unidades. Entonces, te das cuenta cómo están tratando, digamos, de seducir a los compradores y inventan todo el tiempo secciones. Vos vas a las principales marcas de indumentaria deportiva y ya tienen una sección o de sale o de outlet o de oportunidades. Digo, todos están buscando rebajar. Yo también cuento en la nota que es muy famoso el hot sale, ¿no? Sí. Que te indica que por determinados días, 3, 4, 5 días, vos vas a tener productos a precios muy baratos, y en general uno cuando ve hot sale se apura a comprar antes de que termine esa oferta. Bueno, las grandes cadenas de electrodomésticos se dieron cuenta que las palabritas hot sale funcionan. Entonces, por más que no sea un hot sale, te ponen ahí el sello como para que vos te apures a comprar. Y se está dando, bueno, que están, hay una cadena de perfumería bastante importante, que hoy por hoy está vendiendo perfumes importados con un 50% de descuento en 12 cuotas. En tu nota, Graciela, decís, cuando arranca la nota, la fuerte caída del consumo que pone al 2024 entre los peores años de las últimas dos décadas preocupa a todos. Y hablando con uno de los chicos acá, también en la radio, le decía, esto no, todavía no es 2001, pero esto es 2002-2003, y da justamente con esa perspectiva. ¿Esto puede empeorar, Graciela? Bueno, la verdad que por ahora no hay como muchos indicios de que mejoren. Mirá, los analistas de consumo pensaban que había un pequeño repunte, ¿no? Que hubo un pequeño repunte, entonces decían, bueno, esto puede llegar a mejorar. Pero llegaron los números de agosto y la verdad que fueron como muy muy preocupantes, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una compañía como Nielsen estimaban a principios de año que la caída del consumo anual iba a ser del 13%, pero como hubo inflación, se ahondó la contracción, ahora estiman que la caída no va a bajar del 18% de la caída del consumo en relación al año anterior. Y bueno, en ese contexto, el 2024 ya se ubica en el cuarto puesto entre los peores años de consumo per cápita de las últimas dos décadas. La verdad que, digamos, y el tema es que se da en todos los sectores. Podemos ver, muchas veces se viralizan imágenes de supermercados vacíos en horarios que deberían estar con bastante gente. Y bueno, también hace que las grandes cadenas tengan que hacer alianzas y promociones para poder tener gente. Mirá, justamente también salió un estudio de mercado que indicaba que el 75% de la gente está estresada y está muy cansada de andar detrás de las promociones. Claro, claro. Porque ese es un problema también. Y además, ¿no? Graciela, vos recordás que cuando recién arrancamos a trabajar y teníamos nuestra tarjeta de crédito, era para o comprarte la pilcha o la heladera, qué sé yo, algún producto en cuotas, pero saber que ahora tenés que utilizar la tarjeta para comprar comida y que encima después cuando llega el resumen pagás solamente el mínimo, parece inadmisible, ¿no? Un número que es imposible de pagar, ¿no? Ayer justo también, mira, estaba en una cena con amigos y uno comentaba algo que me pareció muy curioso, que lo llamaron desde Sur para ofrecerle un seguro, que es un seguro que están ofreciendo ahora, que es por si te despiden del trabajo, no podés pagar la luz, te venden un seguro para que si te despiden está cubierto. Es tremendo eso. Te juro, sale 3.000 pesos por mes y es un seguro para que, viste, si te despiden, por lo menos la luz esté paga y tampoco es, o sea, te la cubren por muy pocos meses y no te cubren el 100% de la factura de la luz también. Pero imagínate cómo llegamos que están desesperados por esto. Claro. Y lo que vos planteabas del consumo y que y tomó el 2001, ¿no? como base. A partir del 2001 se empezó a analizar cómo era el consumo per cápita. Y tomando el 2001 como base 100, ¿no? Hoy, por ejemplo, que estamos en el 2024, el índice da 108. Claro. O sea, imagínate que no hay mucha variación, claro, entre lo que nos faltaría claro, para un par de meses lo que fue en el 2001. Claro. Exactamente. Por ejemplo, los años que en Argentina ha estado, entre los últimos 20 años, los años en los que mejor estuvo el consumo fueron en 2013, pero el índice llegaba a 161. Claro. Imagínate la gran diferencia, hoy estamos con un índice de 104. Los mejores años fueron 2013, 2015, 2012, 2011 y 2016. Claro. A partir de 2016 ya empezó una caída del consumo que recién... Ahí, viste que cuando fue el tema de la pandemia, dentro de todo la gente seguía consumiendo alimentos y demás, pero o sea que la verdad que están ya el 2024, es el cuarto peor año de las últimas dos décadas. Así que, bueno, la verdad que es una situación que preocupa mucho, me preocupa a las industrias, preocupa a las empresas, a las pymes, muchas industrias ya tuvieron que suspender personal justamente por la caída de la demanda. Entonces, la verdad que es un panorama que viene bastante, bastante complicado. Graciela Moreno es una colega, ha sido docente universitaria, es una hija de la educación pública. Antes de despedirte, te pido un mensaje, teniendo en cuenta que hay una posibilidad de que se esté discutiendo y ojalá que se pueda revocar el veto del presidente de la Nación, pero te pido un mensaje en torno a esa universidad pública que vos, de la cual has egresado, has sido parte incluso como docente, pero que también, por supuesto, nos invita a una reflexión, un mensaje para la ciudadanía, para aquellos que todavía descreen de la educación pública, Graciela. Y bueno, mira, yo creo que la educación pública y gratuita y libre es lo último que nos queda para poder pensar en un futuro mejor, para poder soñar en tener una profesión, en poder trabajar. Nosotros sabemos muy bien que hoy sin un título es casi imposible conseguir un trabajo. Y la verdad que nos ponemos a ver los precios de lo que cuesta tanto una escuela primaria, secundaria o ir a una universidad privada, es como imposible de pagar. Y la verdad que lo que nos permite a nosotros la universidad pública es poder abrir las puertas a que hijos de trabajadores, en estos últimos años, muchos chicos que han sido primera generación en su familia, que han podido entrar a la universidad, y eso se permitió por esto de tener una universidad pública, y además porque en los últimos años se han abierto muchas universidades en el conurbano bonaerense que permitieron que muchos chicos que también trabajaban todo el día y no tenían tiempo de ir hasta la capital para poder estudiar, tenían una alternativa de poder acercarse a una universidad cerca de su casa. Me parece que esto es fundamental y me parece que lo tenemos que defender, así como, bueno, muchos estuvimos en la marcha del miércoles pasado. Y me parece que tener una universidad pública gratuita, lo mismo como en el tema de salud. Estamos viendo aberraciones, como por ejemplo que se esté a punto de cerrar un hospital, ¿no? Y la verdad que son cosas que nunca hubiéramos imaginado que iban a pasar, pero bueno, este gobierno nos está deparando una cantidad de sorpresas, desde perder derechos a la hora de tener una indemnización en un trabajo, peligrar la educación, peligrar la salud, ver a nuestros jubilados, que hoy justamente una canasta básica de jubilado está en 912 mil pesos, o sea que un jubilado necesita más de 3 jubilaciones mínimas para poder sobrevivir, llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas. Justo también el tema de la indigencia, no puede ser que la indigencia también se haya duplicado, y la pobreza, tener más de un 50% de pobreza en un país, la verdad que es como algo que parecía que nunca iba a llegar, y bueno, no sé, me parece que tenemos que defender todos los derechos que hemos ganado en estos años y no perderlo. El cariño de siempre, Graciela Moreno, te vamos a estar leyendo siempre en X, antes era Twitter, en Vine, y a veces... Sí, me pueden leer, mira, en Twitter con la dirección que es Graciel Moreno, si no me pueden ver también, estoy, bueno, escribiendo las columnas en Vine Negocios, y estoy también en Canal 9, en el programa de Karin Cohen, que se llama Todas las Tardes. Estoy los miércoles y los viernes de 1:30 a 3:30. Dale, así dale. Que, Ahí pueden salir todos los tips de consumo y demás. Dale, dale, te mando el cariño, el respeto de siempre y ojalá que dentro de poco te vuelva a entrevistar. Muchas Cuando gracias. quieras. Bueno, muchas gracias. Chao, Chau, hasta chau, chau. luego.